¡Mira, mira qué pasó! ¡Algo brilla en la pared! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! En la cueva muy calladita vive un duende llamado Diablito. Cuando el sol llega puntual, un rayito empieza a brillar. Brilla, brilla, rayito dorado. Salta y baila, todo encantado. Brilla, brilla, rayito dorado. Manos arriba, todo iluminado. Oh, oh, oh, oh, oh. Pinturas viejas cuentan historias de soles.